Pero bueno, con respecto a la ley de radiodifusión y esto que decíamos de la oposición, digo, han aparecido algunas posiciones de, por ejemplo, la coalición cívica o el radicalismo, que hablaron de una extorsión, una ley que va a servir para extorsionar periodistas, que los van a tener que estar los medios de comunicación arrodillados. Sí, que dicen que Argentina, se va a transformar en Venezuela. Claro, ahí vamos, que a eso quería apuntar, que hay puntos en los cuales me parece que la chicana política no debiera estar. Uno de estos puntos me parece que es la ley de radiodifusión, o el anteproyecto este, de la ley de radiodifusión. Primero porque el que está es de la dictadura. O sea, no tiene sentido ni siquiera ponerse a ver si es bueno o malo. Sí, ya es como un punto de inflexión, digamos. Claro, ¿no? Pero acá arrancamos, ¿no? Digamos, en este anteproyecto está lo que dice la ley 22.285/80, el decreto de la ley de la dictadura, que dice, entre otras cosas, no se protege el trabajo argentino se alienta la producción... perdón, está dando con problemas de vista. Sí. Es decir, la radiodifusión, dice, solo podrá ser ejercida como actividad con fines de lucro. Las modificaciones operadas durante la década del 90 facilitaron también la concentración de los medios. ¿Se entiende? Sí, la concentración y el monopolio de los medios, ¿no? Uh-huh. Todo con fin de lucro. Vale decir que los medios o las organizaciones que querían expresarse a través de medios públicos, uh-huh, tuvieron bastante problemas para acceder a licencia, también de radio, ¿no? Claro. Parece que esto es uno de los puntos claves que viene a modificar, uh-huh, este anteproyecto. Libertad de expresión, por ejemplo, la ley de la dictadura dice, está limitada por las necesidades de la seguridad nacional. Ahora, ¿qué era la seguridad nacional? la ley actual decía, en esos años, admite restricciones a la libertad de expresión basados en ese motivo. O sea, si yo no quiero dar libertad de prensa, me baso en la ley de la dictadura. En la que está vigente, en la que tenemos actualmente. Sí, yo con aplicar la que está vigente. Más allá de que el comité estaba integrado por personas del ejército y, uh-huh, de la CIDE, uh-huh, ¿no? Y de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Que eso también es una de las cuestiones a tener en cuenta, ¿no? El hecho de cómo... tenía que estar integrada por militares, y lo que se propone, fíjate vos, si esto es atentar contra la libertad de prensa, el organismo que regulará los servicios de comunicación audiovisual será dirigido por un órgano colegiado, integrado por representantes de la legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría y representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Se establecerá un consejo multisectorial y participativo integrado por representantes de las universidades, de las asociaciones sin fines de lucro y de los trabajadores del sector. Más allá de que esto tiene un espíritu profundamente democrático, insisto, es un anteproyecto, ¿no? Uh-huh. Es algo que se puede discutir, o sea, y se va a discutir porque se lleva a muchos lugares del país, a las provincias, a las legislaturas provinciales. Para que se debata y diga, bueno, para esto sí, esto no, esto podríamos cambiarlo, esto... Ahí Mariotto, Gabriel Mariotto, que es el interventor del CONFER, del Comité Federal de Radiodifusión, ahí tiró algunas fechas, ¿no?, de dónde se va a comenzar a debatir el anteproyecto. El 30 de marzo, por ejemplo, en Resistencia, en la Universidad del Chaco, el 31 en la Universidad de Corrientes, el 1 de abril en Misiones y el 3 de abril en el Sistema Nacional de Medios Públicos. Y probablemente a lo mejor llegue acá a Rosario también, ¿no? Seguramente, a la provincia de Santa Fe. O a la provincia de Santa Fe, por lo menos. Pero sí, mucho se ha puesto el énfasis de parte de la oposición en esto de que, como se acortan los tiempos de las licencias, ¿no?, que ahora son de 10 años y en el nuevo proyecto se va a permitir renovar a menos tiempo, esto de alguna manera pone de rodillas, dicen Elisa Carrió puntualmente, ¿no? Escuché decir eso. Uh-huh. Pone de rodillas a los medios de comunicación ante el poder del Estado y también a los periodistas en ese sentido. Y también está permanentemente teniendo que renovar. Claro. Uh-huh. De todas maneras, lo que tiene o lo que incluye este proyecto también de interés antes que esas licencias se van a estar sujetas a audiencias públicas, ¿no? Que va a haber audiencias públicas que deberían, o por lo menos así está en el anteproyecto, seguir de cerca esas renovaciones de licencias, ¿no? Y eso me parece que es un mecanismo interesante porque hay una participación amplia y no solamente del poder del Estado allí, uh-huh, controlándolo. Pero por otra parte también la novedad que introduce es una nueva posibilidad de desarrollo para medios públicos, ¿no? Para universidades nacionales. Claro, exactamente. El canales de televisión para las universidades. Es decir, hoy o sea, hay libertad de empresa, como se dice, pero libertad de prensa es medio dudosa. Es decir, no es lo mismo, o sea, da la sensación de que cada medio de comunicación tiene un tono, ¿no? O un volumen. Hay multimedios que parece que estuvieran gritando todo el día, y medios mucho más chicos, mucho más modestos, ¿no? Que parece que susurran. Entonces, algo dicho por un medio como este, Radio Universidad, es un susurro. Algo dicho por un multimedio como Clarín es un grito, ¿no? Un grito, ¿por qué? Porque sale en el diario, sale en las radios, que uh-huh. son del grupo, del mismo grupo económico, sale por su canal de cable y sale por los canales abiertos, ¿no? Claro. Entonces, como que instalan una noticia o instalan un debate, ellos lo pueden hacer. Uh-huh. Y eso nos preguntamos, ¿eso es libertad de prensa? A lo mejor, si se de alguna manera se limita esa o se reparte esa libertad, algunos pueden pensar, bueno, le estás cercenando la libertad a alguien, pero sí, le estoy cercenando la libertad de gritar. Claro. O sea, hablemos todos en el mismo tono, tal vez. Sí. Digamos. En todo caso, estoy moderando. No, y digo esto, y trato de ser lo más objetivo posible. Hay personas que les parece que tienen libertad de prensa porque esos multimedios propagan su voz, ¿no? Entonces, claro, yo a lo mejor vamos a suponer que yo soy político, el multimedios, La Nación, Clarín, lo que sea, me hace entrevista habitualmente y me da la sensación de que hay libertad de prensa, pero porque yo puedo hablar. ¿Y cuántas comunidades hay que no tienen expresión? Claro. ¿No? ¿Cuánta gente hay que no tiene expresión? ¿No? Entonces, es bastante... Bah, yo diría... Que a lo mejor no es por mala intención, digo, que no tengan expresión, pero simplemente como son medios comerciales, sí. necesitan vender publicidad y necesitan difundir sí. el mensaje que interesa a las mayorías. Nada más. Ahí está, no vamos a prejuzgar. Uh-huh. Sí, la posibilidad de que casi el 33% del espacio pueda estar dedicado a ONG, a universidades, a sindicatos, a iglesias y demás, hace que de alguna manera se conforme una agenda un poco más amplia, porque seguramente que, digamos... Yo creo que habitualmente pasa que los grandes medios de comunicación hacen eje en algunos temas que los van siguiendo puntualmente, a veces con casos de historias particulares que devienen después en un tema más general. Pero lo cierto es que digo, hay muchas historias cotidianas que no son noticia, pero que sin embargo todos los días le suceden a las mismas personas, que no se conocen, digo, y que tienen que ver con el lugar en donde vive la gente, con a lo mejor la realidad del barrio más cercana, digamos. Mm. Me parece que a lo mejor esa situación de poder otorgar licencias a esas ONG sin fines de lucro hacen que se pueda ampliar de algún modo la agenda, ¿no? Que la agenda sea un poco más variada. Que después de eso se defina que los medios, los grandes medios, puedan tener más o menos injerencia, me parece que a lo mejor va a seguir existiendo por el propio peso que tienen los medios nacionales, ¿no? Mm. Pero al menos se abre una alternativa y creo que eso es al menos un desafío interesante. Bueno, lo veo a Gerardo con el anteproyecto, ¿no? Que lo ha leído en su totalidad y veo que se dice mucho de que es una ley anti-Clarín, ¿no? Anti el grupo Clarín. Usted cuando lo estaba leyendo dijo, esto me parece que lo hicieron para Clarín. Vamos a ser sinceros, yo no tengo que sincerarme de nada, pero digo... puede ser que el gobierno también haga algo pensando, dice, bueno, ya que está, a este se la pongo así. Claro. Puede haber algo personal. Uh-huh. Yo creo que puede haber algo personal. Pero dejando de lado la cuestión personal entre el gobierno y los multimedios, a mí me parece bárbaro que se limite la posibilidad de determinados multimedios, ¿no? O sea, de movida, un multimedio me parece que es ilegal, ilegítimo, ¿no? Decíamos, ni en Estados Unidos se permite, en Estados Unidos que está el paradigma de la libertad, los liberales. Lo que pasa es que acá en Argentina los liberales entienden la cuestión, que, o sea, yo creo que se horrorizan los liberales de Estados Unidos, se horrorizan cuando vienen acá, porque si, ni en Estados Unidos se puede tener un canal de televisión y un diario en el mismo estado. ¿Usted de dónde es? ¿De Oklahoma, por ejemplo? Sí. Bueno, usted tiene el canal de televisión. ¿Usted quiere poner un diario en Oklahoma? No, señor. No se puede. No. Uh-huh. Vaya a Cincinnati a poner un diario. Entonces tiene un diario en Cincinnati, otro diario en Oklahoma. Usted, Vanina, me decía que es... Yo soy de California. De Minnesota. California. California. Yes. Okay. Y quiere... bueno, usted tiene un diario en California y quiere poner un... Tengo un pasquín, pero bueno... Póngalo en el Paskin, se llama. Póngalo California Paskin. En Iowa. Ajá. Iowa. Oka. Bien. En cambio acá no, acá y entendemos que eso es libertad. ¿No? Entendemos que es libertad que un mismo grupo económico tenga diario, canal de televisión, sistema de cable, sigo, pasás radio, por donde pasás, escuchás, o sea, lo mismo. Ahora, por ejemplo, aparte, también se y eso creo es libertad. Que esto lo que fomenta es que, por ejemplo, en los canales de noticias se digamos, se reproduce lo que salió en la radio, en la misma radio del mismo claro, grupo. Claro, te instalan una y a noticia. La vez, en el canal de noticias sale después al otro día esa misma declaración en el diario, o sea, con lo cual uno va conformando un discurso casi sin fisuras, ¿no? En donde se repite todo el tiempo lo mismo. Digo, ¿qué pasa? O se hizo alguna mención ahí en la presentación, y digo, si pudiste ver en algunas de las páginas concretamente, ¿qué pasa con el tema del fútbol? Porque unos días antes del anuncio también salieron a hablar de el fin de los monopolios en cuanto a las transmisiones de fútbol y la, de alguna manera, socialización de los partidos de fútbol por canales abiertos para toda la sociedad. Lo que se hace en fútbol en Argentina es una falta de respeto, parece, falta de respeto como mínimo, ¿no? Es increíble que en la era de las comunicaciones, la velocidad, o sea, yo mando un mail acá y está en Japón ese mail en segundos, cuestión instantánea, ocurra que el equipo, su equipo, juega el viernes y yo los goles los tengo que ver recién el domingo después de las 12, si no tengo cable, lo tengo que ver el domingo después de las 12 de la noche. Sí. Después de las 12 de la noche. O sea, más de 48 horas después, ¿no? Esto no pasa en ningún lado. No pasa en ningún lado, ¿no? Termina el partido en cualquier país, termina un partido de fútbol y al toque los goles se pasan por cualquier lado, ya está, digamos. Parece eso un botín inclusive, de guerra. Inclusive va como... es como la antinoticia, si uno lo quiere pensar, ¿no? Digo, mientras que en todos los medios lo que se resalta, sobre todo en los multimedios, ¿no? Esto de la inmediatez, de que te lo muestran cuando está pasando. Claro, digo, exacto. Qué loco, ¿no? Que en el fútbol pasa algo visceralmente sí, opuesto. No, sí, pero es realmente vergonzoso. Inclusive, el mismo grupo poseedor del fútbol, ¿no? Tendría que tener, loco, moderate un poco, la está levantando con pala, sí. Porque la levantan con pala, y sin embargo no te dejan una, ¿por qué? Porque ellos necesitan que ir hasta fútbol de primera, donde también lo tienen vendido millonariamente, o sea, esa voracidad de los empresarios, si no hay alguien que le pone un freno, entonces claro, si le vamos a poner un freno a eso, decís, contra la libertad, ¿qué libertad? O sea, bueno, y ahí lo que decía Mariotto, era que lo que buscaban ellos es que se pudiera ver hasta por celulares. Si usted quiere verlo, partido por celular lo podía ver. Partido por celular, claro, lo va a poder tener. De todas maneras, el otro día estaba viendo un gráfico de cómo quedaría de aprobarse este proyecto de ley, digamos, de quedar esto tal cual está presentado por la presidenta, cómo estarían afectados los distintos grupos multimedias. El más afectado sería el grupo Clarín, sin duda. Claro, puede ser el más afectado, pero también el que más tiene, digamos, claro, es obvio. El que digamos. Más concentrado medios tienes en todo el país. Es lo que usted me diga, bueno, va a haber una reforma agraria, el más afectado es Martínez. Claro, tiene 3 millones de hectáreas. ¿Cómo sí, va a ser sí. el más afectado? Pero bueno, por ejemplo, deberían vender, supóngase, si quieren mantener, que supongo que debe ser más negocio, el grupo, los distintos canales de televisión de cable, el diario y demás, y deberían vender el canal de aire, porque según este proyecto no se puede tener un canal de aire y al mismo tiempo una señal de cable, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también hay muchos canales de estos abiertos de aire que generan pérdidas para los grupos, que lo mantienen por una cuestión de mantener la publicidad, digo, a lo mejor tampoco se ven sí. tan afectados. Pero mantiene la presencia. Sí, es como una ventana de mostrarse ahí, digo, totalmente. Canal 13 para el grupo Clarín debe ser una pérdida o no debe generar mucha renta, pero sí le sirve para vender el resto de los medios. No, y aparte que tiene mucha más llegada que cualquier otro. Claro. O sea, es preferible por otras cosas, ¿no? A lo mejor no económicamente, pero sí por la cuestión de llegada. Bien. Bueno, estamos hablando del nuevo proyecto de comunicación audiovisual con el director de Radio Universidad, Gerardo Martínez Lorré, con el proyecto que fue presentado la semana pasada para modificar la actual ley de radiodifusión, una ley que está vigente desde la dictadura, que fue modificada en los 90 en el gobierno de Carlos Menem y que permitió también en los 90 extranjerización de medios de comunicación y también concentración de los mismos.